arm. Siempre te veo por ahí con esa sonrisa. Me dicen que hoy estás soltera y que ella vive a su ella manera. Se entregó. Un par de tequilas se vino a mi cama ya que amaneció. Su novio le engaña, se fue pa' la calle, después me llamó. Un par de tequilas se vino a mi cama ya que amaneció. Ella se entregó. Y toda la noche dimos. Ella quiere mambo, yo la sandunga. Fuerte como Rambo, real hasta la tumba. El rey de la jungla, yo tengo la funda. De primera base, voy pa' segunda. Dime qué quiere, qué tiene ganas. Muchas me quieren, pero tú me amas. Dime qué quiere, qué tiene ganas. Muchas me quieren, pero tú me amas. Tú eres la más linda de este lugar, la que todos quieren pero jamás. Dile que perdiendo están tu pelo, tu cara, tu aroma. Ella se entregó. Un par de tequilas se vino a mi cama ya que amaneció. Su novio le engaña, se fue pa' la calle, después me llamó. Un par de tequilas se vino a mi cama ya que amaneció. Ella se entregó. Ella se entregó pa' que yo la vea. Que está soltera, que está soltera. Siempre me lo mueve para ver si me altera. Mi gata fiera, siempre me altera. Eres un espectáculo de mujer. Tírame por FaceTime que te quiero ver. Eso que tú tienes lo quiero morder. Todo lo que hagamos nadie va a saber. Vente conmigo, loco por quitarte el vestido. Así no estamos castigos. Pégate con todo y yo te sigo. Ella se entregó. Un par de tequilas se vino a mi cama ya que amaneció. Su novio le engaña, se fue pa' la calle, después me